Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté muy buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende a la hora que usted esté escuchando este programa Evade Noticias del viernes 22 de mayo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. El Evade Noticias de esta semana es un trabajo colectivo de la Asamblea Radialista de la Placeres. Es un trabajo colaborativo donde tenemos una sección que se vincula con elementos más bien nacionales, una entrevista a Lorena Donaire, vocera nacional de Modatima, a propósito de la nueva campaña Agua para Petorca, recordando que Petorca es el epicentro del saqueo del agua. Una segunda parte de entrevista a Manuela Arroyo, abogada de personas que han sido encarceladas por temas políticos, luchadores y luchadoras del estallido social, contando un poco sobre la situación de estos jóvenes, de estos adolescentes que están en las distintas cárceles del país y el trabajo que lleva a cabo. Y también en esta sección nacional, un aporte desde Radio Minga de Chiloé, con una entrevista a la especialista Carolina Sepúlveda, que es parte del equipo técnico de la coordinadora Willy Lafken Weichan. En la entrevista habla sobre la necesidad de resguardar los espacios patrimoniales ancestrales que existen en Chiloé. Esa es una primera gran sección o gran hora que se vincula con elementos y noticias que están saliendo a nivel nacional, que posiblemente usted no escuche, ni vea, ni lea en ningún otro medio de comunicación. Después, un segundo segmento de este Evade Noticias, que es más bien local, es la declaración o dos declaraciones públicas, una de la Plaza del Descanso o Plaza de la Resistencia en Valparaíso, la subida Camin, a propósito de del ataque fascista, de los murales y de las distintos elementos que estaban en la plaza misma. Ya hay una declaración de los vecinos y vecinas organizadas y también una declaración de los vecinos de Forestal en Viña del Mar a propósito de las dificultades que tiene el tema del transporte público, uno de los elementos que posiblemente facilitaría de mayor manera el contagio. Eso a nivel local, junto con una entrevista a la olla común que está funcionando todos los miércoles en el sitio Eriazo, ahí en el eje Ecuador, a propósito de la consigna "El pueblo ayuda al pueblo". Y finalizamos este Evade Noticias con una nueva microsección que se llama Cultura y Resistencia. Es una entrevista a Felipe Montalvo, un compañero que fue parte de la Radio Placeres hace varios años y que hoy sigue desarrollando su trabajo periodístico a través de documentales, a través de literatura, y acá nos comparte parte del trabajo que hace rescatando la lengua mapuche y otros elementos más. Esto es Evade Noticias, acompañado durante esta emisión por la música de la banda Al Otro Pueblo, una banda de Limache con 22 años de trayectoria, un CD de larga duración y varios discos compilados. Actualmente incluso están trabajando en un nuevo disco. El estilo que maneja Al Otro Pueblo es una fusión costumbrista y sus textos recogen historias, sentires e imágenes de la provincia del Marga Marga con una mirada crítica a la hegemonía cultural y política. La música que nos acompaña en esta emisión es Al Otro Pueblo y esto es Eva de Noticias. Escuchando Radio Pasares de Valparaíso 87.7 FM. Radio Pasares de Valparaíso. Radio Pasares de Valparaíso. Radio Pasares de Valparaíso. Amigos y amigas de Eva de Noticias, nos encontramos con Lorena Donaire. Ella es vocera nacional de Modatima y también encargada del área de mujeres de Modatima. Y nos viene a conversar de un tema muy importante que es la nueva campaña que lanzaron, que tiene que ver con proteger el agua para la provincia de Petorca, en la campaña que se llama Agua para Petorca. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Sí, pues nosotros aquí desde la provincia de Petorca, un día nublado, bien otoñal, que ojalá se transforme en lluvia, que es la lluvia tan esperada. Y sí, desde acá lanzamos esa campaña Agua para Petorca, que en realidad viene siendo consecuencia de la visita de In Loco a Chile en enero del 2020. Nosotros expusimos frente a la relatora de Derechos Humanos de la DEDESCA, que es la Relatoría de Derechos Educacionales, Culturales, sociales y ambientales y económicos. Bueno, nosotros expusimos frente a ellos con la temática del agua, entendiendo que para nosotros en los territorios, si descentralizamos la lucha, digamos, la resistencia que hubo desde el 2019, el 18 de octubre, para nosotros nace antes la resistencia, llevamos años peleando por el modelo de despojo que impera en Chile y por el extractivismo que está instalado en nuestros territorios. Bueno, sabemos que la provincia de Petorca lleva más de 15 años con esta crisis hídrica, con una sequía que afecta tanto la producción agrícola como también el consumo humano, que han habido unos despojos increíbles, derechos de agua otorgados a familias políticas de mucho poder. Me gustaría saber cuál es la situación actual que están enfrentando, cuáles son los mayores desafíos que ustedes tienen como Modatima. Las familias de poder que se han instalado en la provincia de Petorca, específicamente con el monocultivo de paltos y cítricos, que en realidad no, los suelos no son aptos para ese cultivo, han venido no tan solo a romper la biodiversidad, digamos, el ecosistema de nuestras cuencas, sino que también ha venido a despojar a los territorios, a la gente, de un bien tan preciado como el agua. Se dice, de acuerdo a cada una de las declaraciones de escasez hídrica, como zona de escasez hídrica, porque ya venimos desde el año 2008 con esta, que los gobiernos nos declaran en total restricción hídrica, pero en realidad, como zona de catástrofe, pero en realidad no se ve reflejado en las acciones. La cantidad de agua que desde el 2008 en adelante se suponía que eran 50 litros, que en realidad no lo son. El agua tampoco sabemos, o sea, sabemos que el agua no es inocua por las misiones de observaciones que pedimos nosotros como Modatima en 2014, en 2018, donde el agua que transportaban los camiones aljibes y específicamente el agua también que era sacada de ciertos pozos que no tienen certificación sanitaria, contenían altos niveles de nitrito. ¿Y esta agua se estaba entregando para consumo humano? Estas aguas se han entregado desde el 2008 a la fecha para consumo humano. Y por ende ha subido muy considerablemente las enfermedades estomacales e incluso los cánceres. Por lo mismo, dado que nosotros llevamos años tomándonos de distintos frentes la lucha. Hemos dado también la pelea con el equipo jurídico de Guatima y con el equipo técnico en poder ir más allá de lo que pueden ser los tribunales acá en Chile. Y en tiempos de pandemia se hace mucho más difícil porque, bueno, nosotros también, aparte de esto, comenzamos una campaña acá con nuestros compañeros de Moatima, provincia de Petorca, la campaña de El Pueblo Ayuda al Pueblo, donde nosotros entregamos a las comunidades agua de consumo y de calidad. Que es una campaña sumamente solidaria, donde se han sumado gente anónima, amigos, familiares, que han hecho posible que nosotros podamos llegar a esas comunidades carentes de agua con 10 litros por persona. Ya este fin de semana hicimos la octava entrega. Ya sabemos que es una medida muy paliativa, pero también entendemos que en el contexto COVID nosotros tenemos que responder, ya que el gobierno no responde. Nosotros como movimiento social tenemos una responsabilidad también moral de responder a nuestras comunidades. Y desde ahí también, desde la Avenida Inloco a Chile, nos planteamos junto a Cecil levantar una medida cautelar en favor de las comunidades de la provincia de Petorca, específicamente La Ligua, Cabildo y Petorca. ¿Y cómo les ha ido con ese recurso? El recurso recién fue presentado el viernes pasado, con los beneficiarios, mucha gente, digamos, que se acogió y que decidió ser beneficiaria, porque en realidad es súper difícil también decirle a alguien: mira, nosotros estamos haciendo estamos levantando una medida cautelar en contra del Estado de Chile, y la gente como que se asusta un poco. Entonces dicen: no nos queremos ver envueltos en problemas, porque ellos también tienen miedo a las represiones que han habido en los territorios. Pero finalmente han acogido súper bien este beneficio y se han inscrito como beneficiarios a la cautelar, que la idea de la cautelar en sí es primero entregar más dotación de agua, entregar agua de calidad y a la vez recurrir a tener un examen médico para la gente de la provincia de Petorca, dadas las condiciones de las aguas que se han entregado por año. Y que también un servicio de salud también más presentable, porque acá todos nuestros hospitales, que son hospitales de muy básicos, que en realidad funcionan como postas rurales, no cubren todas las necesidades de la gente. ¿Esta medida cautelar, por ejemplo, podría servir para establecer medidas que vayan a garantizar la salud de las personas que pueden estar afectadas por haber consumido agua con altos índices de nitrito? Claro, esa es la idea. O sea, primero que se le exige al Estado de Chile asumir, digamos, que ahí hay una tremenda problemática en términos de salud, y que ellos asuman una salud de calidad para las personas beneficiadas y también calidad del agua que se va a entregar desde ahora en adelante. Porque hay un decreto que salió por el tema de cuando empiezan a decretar estas zonas de catástrofe hídrica, habilidosamente nos tiran un decreto que dice que los camiones aljibe y los pozos no necesitan certificación sanitaria. Eso pone en peligro a la población, obviamente, porque nosotros vemos también en términos de COVID que los camiones y por ende las empresas independientes y muchas veces como medias clandestinas que entregan agua son principales vectores del virus. Entonces, claramente nosotros tenemos esa preocupación, que no tenemos una salud, o sea, se han cerrado postas rurales por falta de agua. Hay escuelas que funcionan con 2 horas de agua al día, y eso nunca se ha solucionado. O sea, llevamos años, o sea, desde el 2008 a la fecha. Solamente el 2009 fue el único año que nos decretaron zona de catástrofe hídrica la provincia de Petorca, pero de ahí en adelante nosotros hemos tenido todos los años hemos sido declarados como zona de catástrofe. Y en este sentido tú te preguntas cómo, o sea, llevamos años en que se les está entregando 50 litros de agua, que es lo que dice en el papel, pero en la realidad, o sea, hay comunidades que reciben, por ejemplo, la comunidad de Monte Grande recibe 17 minutos al día de agua, o la comunidad de La Quebrada del Pobre reciben, por ejemplo, cada 2 días 2 horas de agua. O sea, para que la gente que nos está escuchando se pueda imaginar, en una ciudad que tiene como naturalizado el abastecimiento de agua, una persona hace una ducha de 15 minutos y ese es el tiempo que en Petorca una comunidad recibe agua en todo el día. Claro, o sea, imagínate que acá ahora te están diciendo que tú debes lavarte las manos mínimo 15 veces al día con el agua corriendo. Eso es imposible porque primero que la gente tiene acá, el agua se acopia en estanques, las lavadoras pasaron a ser centros de acopio de agua porque la verdad es que buscan todos los recursos donde poder acopiar agua. No es agua que corre, es agua que está estancada. Entonces, difícilmente nosotros podemos pedirle a la gente de la provincia de Petorca que está privada de agua, que higienice sus espacios, que higienice su ropa, que higienice en el fondo sus manos. Si, por ejemplo, si tú haces el ejercicio de hacerlo 15 veces al día con el agua corriendo 30 segundos, son 45 litros de agua al día. Entonces, ellos te dicen, no, nosotros entregamos 50 litros, pero nosotros claramente tenemos el caso de varias zonas de la provincia de Petorca que están recibiendo menos de 20 litros de agua. Bueno, Lorena, y es una problemática bastante grave en este contexto de pandemia donde más se ha puesto el énfasis es en la higiene que las personas puedan tener con sus manos y también con los alimentos que ingieren. Entonces, ustedes como Modatima, les recuerdo a la gente que nos está escuchando que estamos hablando con Lorena Donaire, vocera nacional de Modatima. Ustedes están desarrollando, por un lado, esta campaña El Pueblo Ayuda al Pueblo, en donde se está entregando agua a las comunidades, pero también agua para Petorca, ¿o se trata de la misma campaña? No, es totalmente distinto. La campaña de agua para Petorca en realidad es un poco de presión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde nosotros levantamos esta medida cautelar en favor de la provincia de Petorca y de las comunidades de Petorca. Es como un poco presionar, digamos, con esta campaña a la Corte Interamericana que dé rapidez a esta medida cautelar. Porque en realidad, o sea, nosotros tenemos que esperar cuál va a ser la reacción del Estado de Chile. Y el Estado de Chile nos puede decir a lo mejor que nos demoramos un año en responder y no va a haber a lo mejor una repercusión más allá que eso. Pero la verdad es que con la presión de todo el pueblo en esta campaña, para nosotros es fundamental, porque estamos pidiendo en términos de en tiempos de COVID, digamos, que se dé más dotación de agua a nuestras comunidades, porque en realidad no podemos desconocer la carencia que hay en este minuto. Y sabemos también que han ido aumentando el caso de infectados. ¿Y en qué consiste la campaña? ¿Cómo podemos acceder al material para que podamos hacernos eco de ella y podamos generar mayor repercusión entre todas y todos? Mira, la campaña está colgada, bueno, en nuestras páginas de www.modatima.cl y en la página de Sejil, www.sejil.org. Y esta campaña, en definitiva, nosotros estamos haciendo tuitazos, estamos recurriendo a medios internacionales, a activistas internacionales, a diputados, senadores internacionalmente que sientan y que conozcan nuestra realidad de Petorca, que nos apoyen con el hashtag Agua para Petorca. Esa es la idea. Y hemos hecho ya un tuitazo que tuvo muy buena repercusión, pero tenemos que seguir adelante presionando para que también el Estado de Chile pueda responder a la brevedad. Porque en realidad lo que se está pidiendo es dotación de agua en tiempos de COVID. Claro. Y respecto a largo plazo, digamos, pensando en el estallido social desde el 18 de octubre, ¿de qué manera ven ustedes o podemos exigir como comunidad organizada que los derechos de agua y el abastecimiento de agua y de agua de buena calidad, no agua llena de nitrito, de plomo, de todas estas sustancias extrañas que están entrando en nuestra agua debido a la contaminación principalmente de la minería, podemos exigir garantizar esto como un derecho humano, digamos? Bueno, nosotros apostábamos a que, bueno, al plebiscito, al aprobar el plebiscito, apostábamos también a una convención constitucional. Y sabemos que este panorama ya se nos puso incierto, porque estamos en un panorama que es totalmente COVID, estamos preocupados de quedarnos en casa, del confinamiento, de cómo abastecemos a la gente también, pero también sentimos la necesidad que desde ahí nosotros tenemos que ocupar un lugar para poder hacer del agua un derecho humano. De todas maneras, tenemos que derogar el artículo 19, numeral 24, que finalmente viene a consagrar el agua como un bien de mercado. Igual nosotros siempre estamos en la calle, en tomas de carretera, protestas, y un sinfín de formas de expresar nuestro descontento, de ver cómo, por ejemplo, muere día a día la agricultura familiar campesina, en cómo nuestra gente se va empobreciendo, mujeres, hombres, ancianos, ¿cachai? Y cómo también la enfermedad no pasa tan solo por lo físico, sino que también por lo psicológico. O sea, nosotros acá tenemos el caso de un criancero que se suicidó el año pasado viendo cómo morían sus animales por la impotencia de quedarse ya sin su sustento. Entonces también sentimos que hay un estado negligente con nosotros, con nuestra gente. Sentimos que nos han dejado abandonados a la suerte, porque si tú vienes a la provincia de Petorca hoy, así, con este, en esta crisis que estamos viviendo en torno al COVID-19, se siguen deforestando cerros, se siguen plantando palto, y eso en realidad pone mucho más en riesgo a la población. O sea, pensando en que, por ejemplo, un ecosistema equilibrado no tendría por qué, por ejemplo, un virus como el coronavirus venir a instalarse en nosotros, porque si estamos equilibrados tendríamos otras barreras, ¿no?, que lo retendrían. Lamentablemente prima por sobre el bien común el mercado, y sentimos que frente a eso nosotros tenemos que levantarnos y seguir adelante. No podemos bajar los brazos. Muchas gracias, Lorena. Les recuerdo que estamos hablando con Lorena Donaire, vocera nacional de Modatima, acerca de la campaña Agua para Petorca. Ustedes pueden participar en sus redes sociales con el hashtag Agua para Petorca. Queremos dejarte unas palabras finales para que puedas hablarle a la gente que nos está escuchando por Radio Placeres, en nuestro noticiario Evade Noticias. ¿Cuál es la invitación que les puedes hacer desde Modatima a toda la comunidad y a los territorios de esta región? Mira, bueno, nosotros desde Valparaíso también están nuestros compañeros de Modatima, Valparaíso, levantando una campaña para ir a los campamentos que hoy carecen de agua. Creo que en Chile hay muchos sectores que están privados de agua, hay mucha gente que tiene privación de este vital elemento, y creo que debemos ser solidarios. Es un momento de solidaridad, de unidad, donde nosotros en realidad solo el pueblo ayuda al pueblo, nada más que decir, ¿no? Muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros. Bueno, ya ahí se escucha un poco nuestra mini radio escucha. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti. Quiero agradecerles por todo el trabajo que ustedes realizan para nosotros como radio. También es muy importante. El agua es vital y tenemos que darle la calidad de derecho humano, lograrlo a nivel constitucional y que se entienda que es de vida o muerte. Sí, de todas maneras. Así que mucho aguante a toda la gente que se encuentra sin agua, y todo nuestro cariño y nuestro servicio para ellos. Y a ustedes todo el éxito con esta campaña Agua para Petorca. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es la ciudad imaginaria. Caminar. la patria no es la imposición de algunos que decidieron subsidiarte para comprar tu autonomía. No habrá mejores casas. Reacciona, actúa. Lleve 10 pachibuta por 100 pesos. Vitamina C de Pirona 100. Lleve 10 pachibuta por 100 pesos. Vitamina C de Pirona 100. Ah, claro, la gente que escucha la Radio Placer, bueno, ya saben dónde estoy trabajando yo, aquí frente a la Plaza Victoria. Aquí vendo barcecurita, dipirona, vitamina C, la gotita y un montón de cosas. Lleve 10 pachibuta por 100 pesos. Vitamina C, dipirona 100. Según tu punto de vista, yo soy... Radio Placeres. Hola a todas, a todos, a todes. Soy Manuela Arroyo, soy abogada defensora y profesora de Derecho y trabajo junto a hacer clases de la adolescencia y la investigación como abogada defensora de presos políticos del estallido social y también en causas medioambientales. Desde el estallido social y hasta la fecha han como sucedido un montón de situaciones, de detenciones y de privaciones de libertad que dan cuenta de una criminalización sistemática por parte del Estado chileno y en particular también del Ministerio del Interior respecto de quienes hoy día se encuentran ejerciendo o han ejercido un derecho legítimo que es el derecho a la protesta. Y en particular como en relación como a los presos políticos del estallido social, súper importante como destacar que el número ha sido tan grande que incluso en la cárcel de Santiago 1 se creó un módulo especial para hombres que estaban privados de libertad dentro del contexto del estallido social, lo que te da como cuenta del gran número de personas privadas de libertad producto como de esta situación. Y en atención a eso, bueno, una de las grandes causales es el recrudecimiento de muchas leyes que criminalizan la protesta social, como señalaba, y que hoy día dan cuenta, por ejemplo, del hecho de que quienes ayer o se encontraban, o en estos días se encontraban manifestándose de una forma súper legítima la Comuna del Bosque en relación al contexto del COVID y del hambre, hoy día fueron detenidos y se determinó la prisión preventiva. O sea, estamos hablando de personas que ni siquiera por tener bombas molotov, ni siquiera por digamos, por una situación grave, sino por ejercer un derecho legítimo como el derecho a la protesta, hoy día se encuentran privados de libertad, lo cual me parece absolutamente grave. Y esto se debe precisamente a la ley, que la ley antibarricada que fue sancionada y que fue aprobada por la mayoría de nuestros, entre comillas, representantes, quienes votaron por aprobar una ley que en definitiva permitió criminalizar y privar de libertad a quienes en ese momento se encontraban manifestándose por el estallido social y que hoy día están como manifestándose en contra de las políticas dadas por el Estado en el contexto del COVID. En ese contexto, bueno, a mí me ha tocado trabajar defendiendo a chicos que han estado privados de libertad. Me tocó defender al Olivier Deler, quien un muchacho estudiante de cuarto medio, quien fue detenido portando gasolina en una botella y fue acusado de tener una bomba incendiaria. Él estuvo privado de libertad en Santiago 1. Me tocó, y bueno, ahí pudimos recobrar la libertad. También me tocó trabajar en el caso de Nicolás Ibarra, quien también se encontraba privado de libertad durante meses, producto del estallido social, quien también recuperamos la libertad de él. Y luego la semana pasada me tocó, después de mucho tiempo, de chicos que se encontraban presos hace muchos meses, como José Sandoval, quien está acusado de un incendio en la municipalidad de Buin, y los hermanos Sangüesa, que estaban imputados por la manipulación de bombas molotov, y quienes se encontraban durante meses privados de libertad en Santiago 1. Igual que es súper importante hablar de que la ley de control de armas que hoy día se aplica a las bombas de molotov es una ley que impide que las personas puedan tener alguna pena sustitutiva, optar a libertad vigilada u otro tipo de condenas no privativas de libertad, siendo una ley absolutamente desproporcionada y desigual. La semana pasada logramos la libertad de ellos, pero es algo como cíclico. O sea, mientras uno va avanzando, como logrando cierta libertad, al día siguiente pasan cosas como la que pasó en el bosque, que dan cuenta de la criminalización de la protesta social y que en definitiva dan cuenta de que hoy día, si bien no se está imponiendo la ley antiterrorista, sí se aplican otras leyes que son igual de graves. Y eso es algo respecto a lo cual hay que tener mucha preocupación. Siento que hoy día se intenta dar una salida a la pandemia desde la represión, y eso es algo que hay que estar muy atento y muy pendiente. Creo que la labor también de quienes trabajamos en derechos humanos, hacerlo presente y ser conscientes de que hoy día la represión se viene y a cuidarse mucho. Creo que ese es el llamado también. Creo que hay que seguir peleando en todos los ámbitos. La defensa judicial es uno de ellos, pero las calles también lo son, y creo que eso es muy, muy importante. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. El Estado no te cuida. El Estado te asesina. El Estado no te cuida. El Estado te asesina. El Estado no te cuida. El Estado te asesina. El 12 de mayo de 2020, Piñera y su gobierno, incapaces de gestionar y enfrentar la crisis sanitaria, ha dictado el Decreto 203, por el que entrega a los militares, representados por cada jefe de la Defensa Nacional, la facultad de impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades. Piñera ha entregado a los militares el gobierno del país durante la pandemia. La Contraloría ha observado ese decreto, previniendo que los militares no pueden alterar o invadir las funciones y atribuciones que la ley ha dado a los órganos de la administración del Estado. Repudiamos enérgicamente este vergonzoso acto de subordinación de Piraña y su gobierno, y rechazamos que sean las Fuerzas Armadas las que administren el Estado durante la crisis sanitaria. Toda orden o instrucción que el jefe de la Defensa Nacional pretenda dar algún servicio público en razón de este miserable acto de Piraña nos parece peligroso, inmoral y espúrrido. La salud de la población en la crisis actual no puede quedar en manos de los militares. Si Piñera no es capaz de gobernar, es hora que deje su cargo. Por la inmediata derogación del Decreto 203, ¡fuera Piñera! El Estado no te cuida. El Estado te asesina. El Estado no te cuida. El Estado te asesina. El Estado no te cuida. El Estado te asesina. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Y volvemos con Evade Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Carolina Sepúlveda, ella es antropóloga social con estudios de posgrado en arqueología y también es parte del equipo técnico de la coordinadora Wiyi Lafken Huichal. Carolina, en torno al interés de comunidades, de organizaciones en Quinchao de la protección del patrimonio ancestral, primero, ¿cómo evalúas, cuál es el diagnóstico que podrías tener con respecto a la situación del patrimonio ancestral y particularmente de los conchales? Y también, ¿qué herramientas existen como para poder buscar alguna forma de protección a estos espacios? Hola, pues yo creo que un poco en relación a lo que hablamos también, es súper complejo como pensar de que una protección legal, es decir, que el Estado, que una ley, que algo externo a los mismos lugares donde nosotros vivimos, va a venir como a proteger o a preocuparse de las cosas más que nosotros. Entonces, a mí me parece de que la primera misión es como de la reflexión de nosotros mismos, de cuál es el valor que le damos, más que tratarlo quizás como patrimonio arqueológico, a nuestro propio pasado. Porque justamente yo creo que hoy día hay más conocimiento que hace algún tiempo. Para mí, por lo menos, fue súper radical el trabajo que inició Ricardo Álvarez, como a finales de los 90, comienzo del 2000, haciendo un relevamiento de corrales de pesca en Chiloé, que también hizo una labor de difusión súper importante con la Doina, con el Rodrigo Mera, y desde ahí, por lo menos, yo me eduqué o soy parte de esa generación que nos educamos en este tema, y siento que el conocimiento sobre el patrimonio arqueológico y la relación cultural con nuestra identidad ha ido creciendo. Y eso igual se ve reflejado como hoy día quizá en este seminario, que hay harto interés de los estudiantes y también de la gente, de las comunidades de las islas del archipiélago, que de repente es más difícil llegar a las islas del mar interior. Entonces yo creo que es un tema que va creciendo como en conciencia, y creo que desde ahí hay que partir. Por eso súper bueno que sea esta instancia como de unión entre, no sé, por ejemplo, técnicos o personas interesadas, en este caso que nació desde el tema del equipo de derechos humanos, ¿verdad?, y las comunidades indígenas, y también que habían representantes del municipio y de los colegios. Entonces creo que súper bien. Ahora, como les comentaba, hay varias estrategias legales para proteger el patrimonio. Pues vimos qué pasaba con la ley de monumentos, ¿verdad?, que tiene, en este caso, ya están protegidos por ley como monumentos arqueológicos, que existe la opción de poder ampliar ese espacio de protección hacia el mar. Una alternativa podría ser generar un santuario de la naturaleza, pero también vimos que existe la opción de generar un espacio costero y marino de pueblos originarios, que es una herramienta legal que se sustenta justamente desde lo comunitario. Eso. hiciste mención de lo que es la ley Lafkenche, también algunas herramientas que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales, no sé, ¿cuáles otras podrían aplicarse o también considerarse dentro de este llamado de conciencia que hay desde las mismas comunidades? No, sabría decirte cuál es la... cómo se organiza, ¿verdad?, todo este corpus administrativo del Estado para generar mayor protección. Porque además justamente creo que tenemos que hacer nosotros mismos como esa evaluación, quizás con apoyo, ¿verdad? En este caso el municipio se mostró bien partidario de seguir en esta labor y apoyar, pero creo que todo tiene que ver como con cómo nos logramos coordinar para hacer el resguardo efectivo. Hablábamos, ¿verdad?, de que habían amenazas que tenían que ver, por ejemplo, con el tránsito de vehículos súper constante por el Conchal, y eso ya está normado, o sea, existe reglamentación de la Directemar, ¿verdad?, que prohíbe el tránsito de vehículos en todas las playas y en todo el borde costero del territorio nacional. Entonces, eso ya existe, el tema es que no se cumple. Lo mismo con la destrucción del Conchal. La Ley de Monumentos Nacionales ya tiene protegido ese Conchal, todos los sitios arqueológicos que existen en Chiloé, que son varios, ¿verdad?, son muchos, y que nos hablan justamente de ese hábitat milenario en este archipiélago, está protegido. El tema es que si no sabemos dónde está y no hacemos la reflexión de valoración, no sacamos nada de que exista una ley a nivel nacional que la proteja, porque nosotros somos los llamados a hacer esa protección como efectiva. Yo creo que eso principalmente hay. También hablábamos como el tema de la contaminación, que existe un reglamento, ¿verdad?, el Reglamento Ambiental para la Acuicultura, el RAMA, que yo sé que hace algunos años atrás hubo una mesa para hacer sobre todo la erradicación del plumavita acá en Chiloé, que estaba como dirigida por el gobernador marítimo de Chiloé, y habría, yo creo, que como retomar quizás esos contactos. Creo que quedó un poco en eso, en el acuerdo de sumar a los marinos, ¿verdad?, sumar a distintas instancias que también están implicadas en esto para poder llevar una acción más concreta, y ojalá este interés en Conchas Blancas se expanda también a toda la comuna y a todo el archipiélago. Eso. Como ya con estos estudios de arqueología, ¿qué te parece también de que una osamenta se haya extraviado, que haya salido de Conchas Blancas y no se sepa cuál fue su destino final? Pésimo, po. Pésimo, yo creo que a todos nos parece súper pésimo, pero igual yo creo que nos invita a una reflexión un poco anterior, que tiene que ver justamente con qué significa ese pasado que está ahí. O sea, qué significa para nosotros, si son unos huesos, que da lo mismo que se pierdan, o si merecen estar en un museo, o si esa persona fue enterrada ahí por su cercano, por su comunidad, y merece el respeto de quedar en el lugar donde fue enterrada. Entonces hay varias aristas que evaluar ahí y que yo creo que tenemos que conversarlo, porque hemos normalizado mucho, por decirlo de alguna manera, la usurpación y el saqueo del pasado de los pueblos originarios para construir el relato del pasado de Chile, ¿verdad? Y también de todos los estados nacionales en América. Hay un movimiento, ¿verdad?, de repatriación y de restitución súper fuerte en América, que comenzó en Canadá, en Estados Unidos, como en la década del 70, y en Argentina igual han logrado varios avances en estos temas, y acá en Chile no hay una... No está estandarizado el procedimiento ante las demandas indígenas, y tampoco los procedimientos de restitución y repatriación. No están explícitos en el reglamento de arqueología de la Ley de Monumentos, pero tenemos casos súper interesantes en Rapa Nui y también de la comunidad o del pueblo Yagán, que han hecho un proceso de reflexión potente que ha permitido la restitución de sus bienes. Eso, entonces yo creo que es un ejemplo a seguir, y también conectarnos desde esta perspectiva ya como de qué significa nuestro pasado hoy día en nuestro presente, ¿cachai? Entonces yo creo que sería súper bueno poder igual generar esos vínculos hacia afuera con estas otras comunidades que han avanzado en ese camino. Carolina, para ir cerrando, y de acuerdo a tu experiencia con respecto a la aplicación e implementación de la Ley de Protección del Borde Costero para Pueblos Originarios, la Ley Lafkenche, ¿hay incompatibilidad de esa ley con otros reglamentos, con otras normas que se relacionan con el borde costero? Hasta el momento, que en verdad hay pocas expo implementadas, es decir, con su plan de administración vigente, no creo en realidad que exista, porque justamente el fundamento de la ley en este caso es como la protección de los usos consuetudinarios y de los valores culturales de las comunidades, y no veo yo que exista hasta el momento incompatibilidad, pero sí creo que es necesario que el Estado avance, ¿verdad?, como en la vinculación de las comunidades locales, no solo de las comunidades de pueblos originarios, en los temas de protección, de manejo y de valoración, de actualizar, ¿verdad?, nuestros paradigmas frente a que estos espacios, ¿verdad?, tanto sean naturales o sean culturales, son parte de nuestros espacios de vida también. Sí. Eso. ¿Cómo debería ser un espacio comunitario? ¿Cómo debería implementarse un espacio comunitario y participativo en lo que es la gestión, la administración y el manejo? No sé cómo debería, no sé, yo creo que lo estamos construyendo. No, la verdad es que no tengo una respuesta para eso. No sabría decirte cómo se debería hacer. Uno ve como ejemplo de cosas que están avanzando. Eso, no sabría decirte. Por ejemplo, así como ejemplo, veo que en Caulín estuvimos trabajando varios años, como 9 años, con una mesa de trabajo del borde costero en función del Expo, que agrupaba a los sindicatos, a los centros de padres de la escuela de Caulín, juntas de vecinos, todas las organizaciones en el fondo del sector que implicaba el espacio costero y marino pueblo originario, y se logró un trabajo súper bueno para generar una zonificación que permite un avance antes del plan de administración. Entonces, en el fondo, solicitar el espacio costero, sabemos que se demora muchos años, que debería demorarse 1 año su aprobación y toda la tramitación, pero no es así. Pero como no perder en el fondo el impulso del ya valorar esto y generar comunidad en el fondo con las distintas organizaciones de usuarios. A mí eso es como un buen ejemplo que se me ocurre, pero no es una cosa que esté totalmente finalizada, ¿cachai? Todo esto es un proceso. ¿Sí? ¿Algún último mensaje, Carolina, que nos quieras compartir? Nada, que nos unamos todos los que nos interesa en el fondo cambiar este estado de desastre en el que encontramos. Sobre todo el mar de Chiloé, el mar que nos ha dado la vida desde tiempos milenarios, que seamos respetuosos, que tengamos tiempo de escuchar a nuestros mayores, que no neguemos como sus conocimientos, que tanto tiempo nos han dicho de que en realidad eso era ignorancia, que sepamos valorarlo y eso, pues, eso. Muchas gracias, Carolina. Olvidados tras la avenida y la estación. canción, potreros bajo el arrebol, fantasmas olvidados tras la avenida y la estación, potreros bajo el arrebol, nuestra canción. Presencia de una cola de ratón en una hamburguesa de un local perteneciente a la multinacional cadena de comida rápida McDonald's. Confirman la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa o local perteneciente a una multinacional cadena de comida rápida. Confirman la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa de un local de comida rápida. Confirma la presencia de una cola de ratón en una hamburguesa. Si hay más espacio para la publicidad, hay menos espacio para la noticia. El Ciudadano, un diario independiente, sin conflicto de interés. Estamos en Eva de Noticias, recuerden, por el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Ahora viene una sección más bien local de Valparaíso, Viña del Mar, con las declaraciones de la gente de la Plaza del Descanso y con los vecinos de Forestal a propósito del transporte, además de las joyas comunes que están empezando a multiplicarse en las ciudades y especialmente en los campamentos, en este caso la olla común del eje de subida Ecuador. A propósito de las dificultades que tiene este contexto de pandemia, con un descontrolado número de contagios y con personas que tienen que salir a trabajar y a exponerse día a día a este virus porque no tienen las condiciones mínimas para poder hacer una buena cuarentena, ya sea económica, con temas del hambre. Al parecer el gobierno estaría evitando estallidos sociales en Viña del Mar y Valparaíso, no haciendo cuarentenas debido a la precariedad de la vida de muchísima gente, y como no es capaz de resolver esos elementos de una manera clara y sostenida, militariza. Es común ver a marinos y policías caminando de a cuatro tranquilamente por el centro de la ciudad sin aportar absolutamente nada a todo lo que está pasando, pudiendo tal vez hacer tantas cosas. Esto se va de noticias, el segmento local. Entonces, recuerden, un par de declaraciones de la comunidad organizada para que tengamos conciencia de lo que está pasando en nuestros territorios y también la experiencia de la olla común en el eje Ecuador. Obviamente, información que no escucharán, ni leerán, ni verán en otros medios de comunicación, sino que solo en los alternativos y comunitarios, como lo es la Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM. Acá estamos nuevamente en el Evade Noticias de Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Este día viernes 22 de mayo del 2020. Y los vamos a dejar con un par de declaraciones públicas de distintas organizaciones, de dos organizaciones. La Plaza del Descanso, hoy llamada también de la Resistencia, sobre una vandalización que del espacio en común que se estaba generando desde la revuelta popular lo vamos a dejar con eso. Después viene alguna música y después viene una declaración sobre los vecinos de Forestal en Viña, sobre el transporte público y las condiciones en que están funcionando en estos momentos de pandemia y que al final el espacio del transporte es lo más complicado para el tema del contagio del coronavirus. Y bueno, ahí van a escuchar el audio donde tratan de exponer un poco la situación del transporte público en un sector de Viña del Mar. Vamos con eso, la música y estas dos declaraciones públicas. Vamos. Cacerolas anuncian que este Chile despertó. La dictadura ya no, oye Viñera renuncia. El problema es la evasión, BIM no me hace la tarjeta. El problema son las viejas que ahora piden su pensión. Porque darle educación. Declaración y denuncia de la Asamblea del Descanso y la Resistencia de Valparaíso. Denunciamos vandalización y robo de material de difusión. Esta mañana, la Plaza del Descanso y la Resistencia de la Subida Camin de Valparaíso amaneció vandalizada por personas desconocidas, que durante la madrugada quitaron todo el material de propaganda y difusión creado por vecinos y vecinas de la comunidad en jornadas de trabajo comunitarias. Esto se suma a la serie de limpiezas que a nivel nacional se han realizado a lo largo de Chile para eliminar mensajes de reivindicación y de apoyo a las luchas y movimientos sociales que vienen realizándose desde el 18 de octubre. Se borraron murales, se quitaron banderines que fueron reemplazados por banderas chilenas, se tachó de un mural la palabra pueblo y se le pintó encima Chile. Claramente es un mensaje de provocación a nuestra comunidad que está en resistencia desde el estallido social. Se trata de un tipo de violencia simbólica, que lo que busca es bajar la moral de quienes están llevando a cabo luchas y emancipaciones territoriales, sobre todo en un contexto donde se promueve el aislamiento social. Este tipo de acciones busca generar un impacto negativo en la comunidad organizada. Sin embargo, para los vecinos y vecinas del sector, estas acciones no van a disminuir el trabajo comunitario que viene levantándose durante todos estos meses. Tenemos un actuar muy distinto. Nosotros y nosotras pintamos de día, en jornadas comunitarias, con música, con alegría, sin escondernos y sin vergüenza de nuestras acciones. Ellos vinieron de madrugada, escondidos, nadie sabe quiénes fueron, actuaron de forma cobarde, y hay que decirlo, fueron muy poco creativos. Los vecinos y vecinas señalaron que las luchas y reivindicaciones que se levantan, incluso en tiempos de pandemia, son por una vida justa, sin privilegios, por la defensa del pueblo, del medio ambiente y del buen vivir. Ellos tachan la palabra pueblo y le ponen Chile, pero nosotros sabemos que ese Chile para ellos es menos del 10% de la población. Muchas gracias. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí. Para Evade Noticias leeremos una declaración del Consejo Coordinador de Organizaciones Sociales de Forestal con respecto al transporte público. Esto nos enviaron, por lo cual lo tiraremos ahora en el noticiario. Leo, dice: a nuestra comunidad forestalina, CODEFO declara nuestra más profunda preocupación ante la situación sanitaria y contagios que hoy afectan al transporte público de pasajeros en nuestro cerro de Forestal, con la detección, a lo menos, un chofer de la empresa del Viñabus S.A. que ha arrojado positivo al examen de coronavirus. Al respecto, exigimos a la Autoridad Sanitaria, Seremi de Salud, así como también a la Autoridad de Transporte, Seremit, tomen cartas en el asunto y fiscalicen el cumplimiento de condiciones mínimas de funcionamiento para los terminales de buses y cumplimiento de medidas sanitarias y de protección a los trabajadores de dicha empresa. En este mismo sentido, solicitamos que la autoridad transparente a la opinión pública y fiscalice, por cierto, los protocolos sanitarios que deben cumplir las empresas proveedoras del servicio de transporte público de pasajeros remunerado en nuestros territorios, en el marco de la actual crisis sanitaria que vive el país. Como cuestión mínima, esperamos que la empresa Viñabus S.A., que durante tantos años ha operado en nuestras calles, sin licitación pública ni competencia alguna, se comporte a la altura de las circunstancias y, en consecuencia, opere como un verdadero servicio público, sanitizando a diario sus máquinas, asegurando condiciones de higiene y seguridad para sus trabajadores, choferes, cumpliendo a cabalidad las disposiciones sanitarias de la autoridad. Por último, solicitamos a todos los forestalinos y forestalinas respetar las medidas de autoprotección recomendadas para evitar los contagios, evitando las salidas innecesarias, las salidas con niños o niñas y las aglomeraciones, así como también les pedimos encarecidamente colaborar con quienes hoy más lo necesitan, nuestros adultos mayores, nuestras adultas mayores, enfermos crónicos y embarazadas. Estamos convencidos y convencidas de que juntos y apoyándonos unas a otros, vamos a poder salir adelante de todo esto. Mucha fuerza. Fraternalmente, Directiva CODEFO Forestal. Sepultura, placer de Dios. justificando la existencia, porque el mundo está lejos de la televisión prendida, escuchando aquella estúpida canción. Desde que estoy viviendo aplastada bajo la rueda, no sé si está de más hablar de nosotros, si recuerdo. Confuso, desde que estoy viviendo aplastada bajo la rueda. Esta es la Radio Placeres, la que no calla, la que no muere. 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Acá en Evade Noticias. Esta parte del programa vamos a hablar sobre el foro conversatorio que se realizó el sábado 16 de mayo a las 12 y que se retransmitió por la radio el día domingo, que fue un conversatorio online sobre experiencias actuales de abastecimiento comunitario en Valparaíso. Esto fue a través de una red, a través de una reunión virtual, y expusieron varias organizaciones, entre ellas la Asamblea Territorial Cerro Cordillera, el Espacio Comunitario Piedrecillas de Cerro La Cruz, el Nodo Sitio Eriazo, Eje Ecuador, y la Cooperativa Brotes de Trafquín del Eje Camino. En ese sentido se conversó sobre el tema de generar esta red de abastecimiento de alimentos para distintos territorios en torno a la pandemia y a la situación actual de hambre y la situación actual de pobreza que tiene la mayor cantidad de la población acá en el puerto y en otros territorios. Vamos a comentar un poco cada una de las iniciativas. Sí, bueno, compañeros, fue una muy, muy coordinada reunión en la cual cada una de las agrupaciones que menciona mi compañero dio su historia o menos, qué es lo que están haciendo y de qué forma la llevan a cabo. Entre ellos, por ejemplo, el espacio comunitario Piedrecillas del Cerro de la Cruz Bajo está, o expone realmente lo que están haciendo ellos. Ellos están formando compras por volumen, siendo compras colectivas y armando canastas de 4.000 pesos de valor. Y además se les pide a cada una de las personas que van a comprar que donen 1.000 pesos, entonces la canasta queda en canasta solidaria por 5.000 pesos. Esta canasta es repetitiva y trae papas, cebollas, zanahorias, tomates, kiwis, lechugas, acelgas, zapallo y 1 kilo de harina. Y ya llevan 2 meses de funcionamiento como compra colectiva. El nuevo sitio es una experiencia, bueno, que en este momento en el sitio de Eriazo están generando también compras colectivas y donde que generalmente son experiencias de compras de alimentos naturales sin químicos y el contacto directamente con las personas que cultivan y se reparte la alimentación que se genera todos los días miércoles en el sitio de Eriazo. Es una experiencia de reparto de alimentación y que corresponde al valor de 10.000 pesos de compra y bueno, a partir de eso tendrían que acercarse al sitio de Eriazo todos los días miércoles y compartir un poco la experiencia y sumarse directamente. Y también ahí en el sitio lo importante es que se está generando también una olla común todos los días miércoles que coincide el día. Y consiguen alimentos a partir de los locales comerciales de la subida de Ecuador y a partir de eso también los vecinos han aportado con recursos y se están generando estas ollas comunes para la gente que se acerca al mismo sitio de Eriazo o se reparte también a las personas más necesitadas del sector del barrio. Cualquier cosa, cualquier detalle, acercarse al sitio el día miércoles desde aproximadamente de 12:30 a 1:00 en adelante para poder conversar directamente con las personas que están generando la iniciativa. Dentro de este mismo nuevo sitio, el colectivo Cocina Mestiza, que trata sobre temas de soberanía alimentaria, ha hecho un diagnóstico desde el octubre del año pasado hasta ahora, formulado un recetario para ollas comunes. Lo pueden descargar, lo pueden pedir directamente al correo con los chicos y chicas cocineras de Cocina Mestiza. Por otro lado, la Asamblea Territorial de Cerro Cordillera, también en esta misma lógica y de canastas solidarias y de eliminar los intermediarios, también lo que nos comentan los compañeros y compañeras del Cerro Cordillera es que los días martes tienen una producción de pan, en este minuto es un volumen de aproximadamente unos 800 unidades, las que se llevan a las personas más desfavorecidas de esa comunidad. Otra de las experiencias que nos comparten es desde el Eje Camin con la organización Brotes de Trafquín, con la recuperación del espacio público, utilizando la plaza y sus inmediaciones como para estas actividades. Usan planillas Drive con productos y precios y cada una de las personas interesadas se van apuntando en estas planillas. Así ellos logran generar canastas solidarias y lo mismo que los anteriores, eliminar los intermediarios. Así los costos para cada una de las familias o cada uno de los individuos que se asocian baja de forma considerable. Bueno, esta experiencia, las 4 que hemos nombrado, pueden ustedes escucharla a través de la página de Facebook, La Voz de los Cerros, y se pueden comunicar directamente con cada una de ellas. Y bueno, el propósito también es sumarse a estas o generar una nueva olla común o red de abastecimiento en cada uno de los cerros, porque el tema de la pandemia y el sistema económico tan nefasto que tenemos y tan precario ha generado mucha hambre y también pobreza directamente, lo cual podemos evitarlo con el trabajo comunitario en conjunto con cooperación y ayuda mutua. Y a partir de eso, no solo invitamos a sumarse a esta iniciativa, sino que además generar en nuestros propios territorios, barrios, en los cerros, nuestras propias ollas comunes y formas de abastecerse entre todos, de tal forma de sacar mejores precios y también ojalá cocinar en conjunto para pasar este periodo de extrema urgencia. Ahora los vamos a dejar con unas entrevistas realizadas por nuestro compañero Hugo en relación a la olla común que se desarrolla en el Eje Ecuador. Vamos con los audios y seguimos acá en Evade Noticias por la Radio Placeres, la 87.7 FM. verdad de ficticia que nos muestran la verdad y que de impunidad contra el pueblo hay justicia. Los pacos jalan mentolatos y los milicos clorhidratos. Que el pueblo jala sus mocos con la bomba lacrimógena que de la derecha es su principal arma ideológica. Y el planeta se sorprende con este chile que prende y da a su pueblo despierto a la libertad directa. Hola, ¿qué tal? Acá estamos para Radio Placeres en Evade Noticias. Estamos en un sector acá en el centro de Valparaíso, en la subida de Ecuador, en el nodo sitio, ¿cómo le llaman ahora? Sitio Ariazo. Y estamos acá para el tema de cómo se están conformando las ollas comunes en Valparaíso y acá tenemos un ejemplo claro. Estoy acá con Marco. ¿Cómo estás, Marco? Bien, bien, ¿tú? Bien, pues. Oye, ¿y cómo se inició esta iniciativa, digamos? ¿Cómo la, nació? Mira, la olla común nació como la segunda semana después del 18 de octubre. Ya. Después del estallido, se empezó a generar acá la olla común y se ha mantenido todo el tiempo. Uh-huh. Hasta ahora, de manera ininterrumpida, cada miércoles. Todos los miércoles. Sí. Perfecto. ¿Ha habido un cambio a partir de esto de la pandemia? O la evolución, ¿cómo ha sido el proceso y la organización? Lo resguardo igual en algún momento como con sorpresa, pero luego como agarrando otro ritmo nomás, uh-huh. respecto a la situación real, pues, tratando de vincularnos más con los vecinos más cercanos también y como de buscar y atender algunas necesidades. También nos fuimos al trabajo más teórico un poco cuando empezamos con la onda del boletín, uh-huh. como el vínculo con la asamblea territorial y el espacio en el sitio. Así que esa es la onda. Y estamos. Y construyendo igual para el frío, sí, también en el invierno. Sí, pues se viene el invierno. Así que. Más o menos luego, digamos. Sí, está lloviendo en este rato. Sí, pues ahora mismo. Y bueno, ¿cómo se organizan? ¿Cómo parten? ¿Cómo los elementos para armar los almuerzos? ¿Cómo se los consiguen? ¿Cuál es la gestión que se hace? Por ejemplo, siempre la gente deja su cooperación igual. Por la olla común, que no es obligatoria, ajá. pero siempre se deja. Y por ejemplo, ahora vamos a dar una vuelta con los vecinos al que tienen negocio más abajo, como hay harto negocio en el barrio, ajá. y pasamos allá con la olla. Bueno, de repente la amiga acá te puede hablar porque ellos vienen de eso. Ajá. Fueron hoy día en la mañana para allá a buscar cosas y los vecinos les gusta harto participar. A la medida que revisen también reciben los boletines, ¿cachai? Al mismo tiempo cachan que algo es serio y que más cada miércoles. Ya se acostumbraron, incluso tienen más onda de participar. Dicen que nos acordemos de pasar por su negocio, ¿cachai? Cosas así. ¿Todos los miércoles entonces acá en el sitio? Sí. ¿Y lo están pensando expandir? Porque en este momento igual hay una situación muy, muy importante, sí, sobre el tema viendo. Del hambre, sí. en las ciudades. ¿Y ustedes sí. cómo van respondiendo a la poco, nueva realidad? Hace poco hablamos con vecinos de más arriba, que ahora tenemos asamblea más ratito, así que no nos hemos puesto al día, pero algunos vecinos nos han hablado acá del patio, por ejemplo, que también querían levantar una como para coordinarnos. Uh-huh. Y de cierta manera tenemos igual cierto acopio también cuando han pasado a preguntarnos, cuando hemos identificado a algún vecino que requiere, ¿cachai? Pero yo creo que en la medida que aparezca el contingente necesario para poder hacerlo, se puede hacer. Pues, o sea, si están las personas para poder hacerlo, acá está el espacio, ¿cachai? Entonces, en la medida que la asamblea también se fortalezca y pueda ser autónoma, nosotros por mientras estamos aguantando este día y vamos echando cómo se mueve para más adelante. ¿Cuántas personas se están alimentando más o menos en promedio todos los miércoles? Pucha, no sé, yo creo que 40, entre 20, 40. Varía un montón porque, sí. por ejemplo, cuando está el nodo de la cooperativa, al haber más círculos de gente, como que llega más gente. En cambio, cuando que eso sucede cada 15 días. Cuando no están, como que el flujo de gente es menor, pero por ejemplo la vez pasada fue menor, pero los que vinieron fueron vecinos. Entonces también se logra lo que uno quiere como en el territorio, pues, que los vecinos se acerquen y que sepan que acá van a tener su olla, sientan la necesidad, pero sí de participar y también como a sumarse al espacio. Cuando está como el nodo de la cooperativa donde viene gente a comprar, ese flujo de gente hace que llegue más gente de afuera también. Y como en la vuelta, por ejemplo, que se va dando, se va avisando, como hay olla común, paz, está en subida a Ecuador. ¿Tu nombre, perdón? Antonella. Antonella. Y me decía Marco que tú habías estado recolectando alimentos abajo con los locatarios del sector. Sí, pues, por ejemplo, hoy fuimos con Alejandro y fuimos con la olla y el carrito, diciendo que hay olla común en el sitio Ariazo, si tiene algo para aportar, entonces de pronto el comercio vecino aporta un paquete de fideo, verdura, la gente nos da dinero y con eso podemos comprar. Entonces también eso se va avisando y de acuerdo a cómo se va haciendo eso y la cantidad de gente que hay también hace que el flujo de gente aquí venga más. Como, no sé, vienen los semáforos humanos y ellos avisan a sus amigos y al final se hace una red. Entonces varía todo el rato, no haría el flujo de gente. Pum. ¿Cómo ves la proyección de esta olla común y con respecto a otras ollas comunes que se están armando acá en Valparaíso? ¿Han tenido contacto con otras organizaciones? No, al menos nosotros, o al menos yo no estoy enterada de eso porque también hace poco que estoy aquí, hace un mes que estoy aquí viviendo en el sitio. Pero sabemos como que es igual viene permaneciendo desde octubre, pues. Es una olla que se viene y que la idea es lograr generar, así como en el Patio Valentino, con otros, una olla más permanente. Porque dado que más adelante igual va a haber más contingencia, yo creo, entonces va a ser esa necesidad de... De hecho, unos vecinos nos vinieron a hablar de decir, no, ya nosotros podemos traer las verduras y cocinar y llevarnos un plato de comida para el cerro más arriba. Perfecto. Oye, muchas gracias por la información. Y bueno, acá estamos en la cocina y compartiendo, mientras hay gente que está picando verdura y se está armando esta olla común acá en el sitio Eriazo, todos los días miércoles. Esto fue Eva de Noticias para Placeres. Zapallos, sandías, melones, zanahorias, caserita, miel, cebollas, limones, durano, zapallo italiano, caserita, miel. Ha llegado a 100, ha llegado a 100, a 100, ha llegado a 100, ha llegado a 100, a 100. Tomate, zapallos, sandías, melones, zanahorias, caserita, miel. Cebollas, limones, durano, zapallo italiano, caserita, miel. Ha llegado a 100, ha llegado a 100, a 100, ha llegado a 100, ha llegado a 100, a 100, ha llegado a 100. Ha llegado. ¿Tu nombre? Yo soy Elineira, soy vecina acá del sector y participo de la Asamblea Territorial Eje Ecuador desde que nos empezamos a convocar personas acá, buscando un espacio abierto donde poder conversar, porque en pleno estallido, digamos, hubo una necesidad enorme de entender lo que estaba pasando, juntarnos con los vecinos y salir de las casas, pues. Entonces este fue uno de los lugares donde la gente se empezó a convocar y bueno, la asamblea tuvo muchos momentos, hubo momentos que había más de 80 personas acá en la asamblea, después 4, y hemos quedado los más duros del barrio, los que nos interesa, digamos, generar micros políticas así, y la olla común se ha mantenido de entonces hasta ahora. Y bueno, yo he itinerado, he estado a veces cocinando, a veces he estado cantando, y se han ido convocando diferentes vecinas del barrio, que también son amigas mías, está el grupo de los alimentos también, ¿cachai? Que la cooperativa de alimentos, entonces como que yo siento que acá se hizo un nudo, ¿no? Como que convergieron fuerzas creativas y disidentes, que estaba cada uno pensando ya fuera del sistema. Entonces la olla común, bueno, yo venía de haber estado en las primeras ollas comunes que se hicieron en la cárcel con la SECH, Sociedad de Escritores de Chile, que fueron un éxito, yo no sé por qué se acabaron, la verdad es que nadie nos explicó, yo ahí quedé plop, porque bueno, la ex cárcel es un parque público, o sea, ahí tiene una tremenda cocina y funcionaron ollas comunes todo este tiempo, porque ahora no, bueno, en fin, un mensaje ahí para los dioses. Y yo creo que súper importante las ollas comunes, pues, o sea, Chile tiene una tradición de ollas comunes y de estrategias con las cuales el pueblo ha sobrevivido miles de crisis, ¿cachá? Entonces nosotros tenemos que volver a articular esa sabiduría ancestral, esos saberes, porque la olla común es un saber. Es un saber que la weá, si se colectiviza, rinde. Vamos a editar, ¿eh? Ya, gracias. La actividad. Si se colectiviza, rinde. Es así, esa es toda la magia. Si colectiviza, rinde, ¿cachai? Entonces, cuando en un momento de recrudecimiento a tal punto del capitalismo con el coronavirus y todo lo demás, para mí la olla común ha sido mi gran terapia. O sea, yo espero que lleguen los miércoles y bajo llena de entusiasmo, ¿cachai? A cocinar y agradezco que puedo todavía hacerlo, ¿cachai? No sabemos hasta cuándo va a durar, sabemos que son instancias que también están siendo perseguidas. Hemos sufrido atentados incendiarios acá, ¿cachai? Por distintas cosas, porque también estamos articulando desde la Asamblea de Espacio de Reciclaje y hartas cuestiones más. Pero que bien que es un fuego que se mantiene. Y pero somos nosotros los que queremos, los vecinos que hemos querido mantenerlo. También, bueno, si teoría es un espacio mixto, entonces acá ha habido gente funada, ¿cachai? De todo. Entonces, y también hemos optado por la educación y por la autoeducando en convivencia, ¿cachai? Entonces te lo digo porque justo ayer me empezaron a decir, oye, pero está funado si teoriazo. Ya sí, weona, pero estamos todos funados, ¿me entendí? O sea, entonces también hay que mirar las cosas con una amplitud y decir, bueno, ¿por qué opto yo? Yo opto por reeducar, ¿cachai? Y reeducar significa que también voy a establecer los límites en los cuales yo quiero vincularme con todas las personas que acá nos convocamos. Y eso es un trabajo, no está naturalmente dado. Es un trabajo que hay que hacer, ¿cachai? Generar acuerdos es un trabajo que hay que hacer y se hace colectivamente. No se hace por internet, no se hace por telepatía, ¿cachai? Y eso es un poco la apuesta que estamos haciendo acá, pues. Entonces, nada, pues, contenta de estar acá participando en la olla. Hoy es la primera olla con lluvia. Creo que es súper bonito eso, que lleguen las aguas. Y ¿qué proyecciones le ves tú a este proceso de esta olla común acá en Ecuador? Uf. Mira, si no la cierran los pacos, debería convertirse en un espacio muy lindo. Ojalá que podamos articular. Ahora, lo que pasa es que si cierran acá, la gente va a juntarse igual, porque es el cuerpo que te pide, te convoca. Y yo creo que es un buen momento que le hagamos caso al cuerpo y no a la tele, no a los médicos. Nos están metiendo en la media mentira, ¿cachai? El COVID, weón, ha sido un temazcal y matáis todos los bichos, ¿cachai? O sea, hay fórmulas, hay tecnologías que, ancestrales que tenemos para estar sanos y bien. No necesitamos el aislamiento. Ellos necesitan el aislamiento. Y necesitan tenernos teletrabajando y telecontrolados, po. Entonces, acá vemos, yo creo que todos los que estamos acá somos un poco disidentes. De que no creemos en eso. Igual usamos la mascarilla y todo, pero tratamos de elevar la vibración también, ¿cachai? Y, y la alegría de estar juntos, po, haciendo cosas. Yo creo que esa es la mejor prevención para el COVID. Ah, voy a ser como la ministra, que soy mamá. El amor es la solución al COVID. Oye, gracias Eli por tu palabra. Y bueno, los invitamos acá a subir a Sitio Eriazo, acá a la parte, ¿a qué altura de la subida de Ecuador? ¿Qué número es acá? 428. 428. Al lado del patio, un poco para arriba en el paradero. Todos los miércoles acá en el Sitio Eriazo. Sí, también hay asamblea y también hay asamblea del sitio y hay muchas cosas. Respecto, eso. Respecto a lo que preguntabas al principio, si tenemos intenciones de expandirla o algo, y respecto también al acopio que estamos haciendo y redistribución, sería importante si alguien quiere, tiene ánimos de apoyar o incluso un colectivo completo quiere apoyar. Aquí están todas las condiciones dadas para generar un otro día de olla común, pero también tenemos otras actividades que hacer, entonces es importante que también vaya involucrándose más personas que le interese trabajar en torno a esto. Aquí están todas las condiciones dadas y lo vamos a facilitar lo más que podamos. Perfecto. Eso fue Eva de Noticias para Radio Placeres. Chao. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Soy todo el silencio de la humanidad, un gesto obligado ante el dolor. Mis pasos no cuentan sobre esta ciudad, soy el despreciado del mundo ensuciando. Discúlpeme si hay moda. Que luzca este viejo traje de salón sobre orines y algo de ron. Mi nombre no importa, tampoco mi edad. Soy el desperdicio del mundo en su eterno olvido. No es mi intención. Sobra de mis bolsillos, el frío es mi abrazo fiel y les arrebato las migas a las palomas que han ido frente a mí. Sección de Evade Noticias. Evade Noticias, cultura y resistencia. Evade Noticias, cultura y resistencia. Evade Noticias, cultura y resistencia. Evade Noticias, cultura y resistencia. Hola amigas y amigos de Evade Noticias, les damos la bienvenida a esta primera edición de la microsección Cultura y Resistencia y nos acompaña en esta tarde Felipe Montalva, él es periodista y realizador audiovisual y nos va a hablar acerca de sus últimas realizaciones. Vamos a hablar un poco de Chayel Tumay, un documental y un libro que surgió a partir de este documental y de Últimas Escenas, que también es un documental que él realizó respecto al Departamento de Cine de la CUT. ¿Cómo estás, Felipe? Hola. Muchísimas gracias por esta conversación. Queríamos partir un poco con este documental que se llama Últimas Escenas, donde conversas con Carlos Fénero, que él era productor y director del Departamento de Cine de la CUT, y quería preguntarte cómo llegas a Carlos, cómo se conocen para poder contar esta historia. A ver, la historia comienza a finales del 2014 y comienza acá en Valparaíso. En esa época falleció Alejandro Segovia, que fue el director de una película que se llamó Verano Feliz. Yo no conocía para nada este tema, no conocía a Alejandro Segovia, pero una mujer de Valparaíso me habló de esta historia. A mí me pareció como súper potente porque tenía que ver con una experiencia que yo también desconocía, que era la experiencia de los balnearios populares, las villas de turismo social, en la época del gobierno de la Unidad Popular, en la época de Allende. Entonces, pasaron una serie de acontecimientos bastante singulares, porque esta mujer me pasó una copia en DVD de la película. La película era una película del año 1972, la película era una película sobreviviente de lo que había sido el Departamento Cine La CUT, porque gran parte de sus filmes se extraviaron, fueron destruidos, se perdieron. Entonces, para mí fue como una situación ahí que se abrió. Pero Alejandro Segovia acababa de fallecer. Alejandro Segovia falleció a finales del 2014, me parece que fue en octubre. Entonces, yo fui a conversar con Daniela Segovia, con su hija y Yolanda Vázquez, que era su viuda. Ellas me dieron una entrevista allá en Playa Ancha, pero me mencionaron que el productor de la película, que era el encargado del departamento Cine de la CUT, estaba vivo todavía y ellas tenían contacto con él, y ese hombre era Carlos Fénero. Entonces, bueno, yo llamé a Carlos Fénero por teléfono, quedamos de vernos curiosamente en el litoral central, porque esto fue más o menos finales de diciembre, principios de enero del 2015. Él estaba veraneando en la localidad de San Sebastián y yo justo en esa época también había tomado contacto con Ana Becerra y Milko Caracciolo, que pertenecían a la Fundación por la Memoria de San Antonio, que estaban peleando por recuperar el predio donde funcionó el balneario popular de Rocas de Santo Domingo y donde luego, después del 11 de septiembre, funcionó un centro de detención de tortura a cargo de la DINA y fue escuela de instrucción de la DINA también. Entonces, todos estos elementos estaban ahí girando y en esa semana, estamos hablando de enero del 2015, conocí y entrevisté a Carlos Fénero en San Antonio y también a la Ana Becerra y el Milko Caracciolo, que no conocían que había una película que se había filmado en el año 72, que justamente había sido registrada, había sido filmada en lo que había sido el balneario popular de Rocas de Santo Domingo. Entonces, fue una serie de, alguien diría, una concatenación de hechos que fueron como dándole un carácter bien especial a este camino. Hay un rescate bien importante de la memoria que se hace en tu trabajo Últimas Escenas y también parece que había como una claridad muy profunda en la década del 60 y del 70 de la importancia que tenía la cultura para construir un proceso de transformación social que fuera asidero, digamos. Y hay muchas escenas y se ve en los ojos de Carlos Fénero la emoción que siente él al recordar cómo se transforman todos estos pequeños espacios que fueron recuperados para el pueblo. Ahí se cuenta en tu documental que el Consejo Directivo Nacional de la CUT se había comprado con plata de los trabajadores y cómo esto se va transformando después en una oficina de la Fuerza Aérea de Chile. ¿Cómo sentiste tú ver a través de Carlos, digamos, esta transformación de espacios de resistencia que habían sido logrados por el pueblo a espacios que fueron cooptando organismos y distintos entes de la dictadura? O sea, yo creo que yo haciendo una reflexión y no solamente sobre este sobre este episodio de los balnearios populares o el departamento Cine La CUT, sino que un montón de otros fenómenos. Aquí ocurrió una situación de aplastamiento por la violencia. Es decir, el golpe de Estado demuele una forma social, una forma de organización política, una forma de organización popular, que tenía expresión en organizaciones políticas, sociales, sea una central de trabajadores, sean sindicatos, federaciones de estudiantes, partidos y movimientos políticos de izquierda. Entonces, a partir de eso, todo lo que ocurre es una reconfiguración radical de lo que en un momento se había estructurado como tal. Voy a copiar saludablemente la expresión de un conocido que probablemente sea también cercano a los auditores de Radio Placeres. Estoy pensando en el escritor Ernesto Guajardo, periodista también, con el cual una vez conversamos de todos estos temas hace bastante años atrás, y él me decía: mira, uno puede entender lo que fue Víctor Jara, lo que fue Los Parra, lo que fue Quilapayún, Intilimani y el sello DICAP, porque detrás de todo eso había un movimiento popular, un movimiento social, obrero, proletario, por el nombre que quiera, pero un movimiento de gente organizada que era multitudinario. Eso fue lo que se demolió con la dictadura, ¿te fijas? Entonces, y por eso la persecución, por eso el encarnizamiento, por eso los asesinados, por eso los desaparecidos, los torturados, ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes entender por qué, por ejemplo, habiendo pasado 50 años prácticamente del golpe de Estado, tú te encuentras con dependencias que formaron parte o que pertenecieron a organizaciones, partidos y movimientos de izquierda y que todavía siguen en manos de las Fuerzas Armadas. O sea, en el caso de Valparaíso, el edificio donde funciona la primera zona naval era la antigua intendencia. O, como plantea Carlos Fénero en el documental Última Escena, la sede de la CUT, ahí en la calle Cienfuegos, en Santiago, que había sido comprada, como plantea él, con el sueldo, con un aporte, con una cuota que hacían una cantidad importante de sindicatos afiliados a la CUT, todavía sigue siendo una dependencia en manos de la Fuerza Aérea. Bueno, eso es Chile. Esa demostración es Chile, de una manera terrible, ¿no? Uh-huh. Claro, porque uno en este minuto que ve a la CUT, que conoce las declaraciones de la CUT, cómo se ha estado organizando, digamos, en los distintos levantamientos sociales que han habido después de con el regreso a la democracia, no se imagina a la CUT con un departamento de cine, con un departamento de teatro, con una unidad de balnearios populares. Son muchas cosas que estaban vinculadas a la cultura y al desarrollo mucho más amplio de los trabajadores y trabajadoras como seres humanos, digamos, que ahora ya no se ve. Bueno, eso es un trabajo del documental, y en este caso tiene que ver con la palabra, el testimonio de Carlos Fénero en relación a ese contraste. Él lo plantea en el documental, y parece interesante lo que señala, ¿no? Claro. Ahora también hay un esfuerzo por parte tuyo, digamos, como director de este documental, de poder generar y buscar otras escenas, otros lugares donde se puede como dar como hacer un cierre al proceso que fue, porque Un Verano Feliz es la única película que sobrevive a la dictadura, y es bien emocionante cuando aparecen, por ejemplo, la actriz Tewalda Tapia, cuando se presenta Un Verano Feliz ahí con distintos dirigentes de la CUT. ¿Cómo llegas tú también a digamos, a esa ceremonia? A ver, ahí hay un poco una historia que está detrás del documental y que forma parte de un proceso mayor. Yo soy periodista y trabajo en algunos temas durante un buen rato. O también se podría decir que hay ciertos temas que me van apasionando y más allá que haga alguna nota para algún medio sobre un capítulo de ese tema, yo continúo leyendo, conversando, entrevistando y averiguando. A mí un poco me pasó eso, en el sentido que cuando apareció Un Verano Feliz, cuando conocí a Ana Becerra, de la Fundación por la Memoria San Antonio, ya apareció en toda su extensión lo que era la lucha de esta organización de derechos humanos por recuperar el predio de Rocas de Santo Domingo, con todo lo que eso significa. A mí se me abrió como un espacio muy grande que tenía que ver con lo que fue la experiencia de los balnearios populares durante el gobierno López, el trabajo del departamento Cine La CUT, y el trabajo de varias organizaciones de derechos humanos que estaban recuperando terrenos y predios en diferentes puntos de este país. Entonces, en el caso particular del departamento Cine La CUT, claro, nosotros conversamos, yo entrevisté a Carlos Fenero en 2015, hay que decir que las grabaciones hechas, que forman parte de Últimas Escenas, fueron hechas en ese periodo, son del 2015. Y ahí un poco, después te podría contar por qué el documental tiene ese carácter un poco como de imágenes encontradas, ¿no? En el sentido de que son imágenes del 2015. Pero a lo que voy, con Fénero y con otra gente que perteneció al departamento Cine La CUT, continuamos viéndonos, yo continué conversando, entrevistando, leyendo sobre este tema, y claro, se transformó en una investigación mayor sobre el departamento de Cine y TV de La CUT. Investigación que yo pretendo este año, el 2020, pese a todas las dificultades que tenemos por el COVID, concluir. Y yo veo Últimas Escenas como un capítulo, más que un capítulo, como una etapa de este proceso de una investigación mayor sobre lo que fue el departamento de cine de La CUT. Eso. Radio Placeres. Todas las decisiones a las bases. Radio Placeres. Al servicio de los que luchan. Y a la izquierda del dial. Hola amigas y amigos de Radio Placeres, soy Tremens, cantautor de Valparaíso, y les quiero invitar al concierto online que organiza la Fundación de Educación y Música Promus Quinta Región. Este jueves 28 de mayo, desde las 20 horas, en donde estaré compartiendo el escenario virtual con grandes músicos de la región. Les invito a conectarse a través del Facebook de la Fundación Promus en facebook.com/promus.profesoresdemusica y a través de mis redes facebook.com/tremenschile y @tremenschile en Instagram. Quedan todes, todas y todos invitados a ser parte de este concierto online organizado por la Fundación Promus Quinta Región este jueves 28 de mayo desde las 20 horas a través de facebook.com/promus.profesoresdemusica y a través de mis redes facebook.com/tremenschile y @tremenschile para Instagram. Comparta y disfrute del concierto que organiza esta gran fundación preocupada de la educación y que difunde a los músicos locales. Nos vemos el jueves. Un gran abrazo. Pasando ya a este otro tema que tiene que ver con el documental y el libro de Chayel Tumay, ya vamos a tener este día sábado el lanzamiento del libro. Cuéntanos un poco de qué trata este documental, Chayel Tumay. Que creo que es acerca del trabajo que realiza Pedro Ñanco. No siquiera podría decir que es otro capítulo, es otro asunto. Es absolutamente otro proyecto y otro trabajo, digamos. Claro, claro, de 2018, o más dicho, del 2015, yo estaba en Valdivia y empecé a registrar el trabajo educacional de un educador mapuche llamado Pedro Ñanco, que él trabaja en una escuela rural que está ubicada en la costa de la comuna de Tolten. Para los que no sepan, la comuna de Tolten está en la región de la Araucanía, está al sur de la región de la Araucanía, y hacia la costa te encuentras con la caleta de Queule y con una paraje, sector rural, que se llama Treque, aunque también algunos lo conocen como Los Pinos. En ese lugar hay una escuela chiquitita, una escuela rural, la escuela Antulasquén, y en ese sitio trabaja Pedro Ñanco. Entonces, yo a él lo había conocido años antes, lo conocí en el 2012, me pareció sumamente potente el trabajo de profesor, de educador, que intenta transmitir la lengua y la cultura mapuche a un grupo de niños que son los estudiantes de esa escuela rural, que son chicos que vienen de ahí cerquita, estamos hablando de Treque, de Los Pinos, algunos poquitos de Queule, y son de 8 a 10 niños. Entonces en 2015 yo registré ese trabajo ya con miras a hacer un documental, y ese documental lo concluí a inicios del 2018 y lo estrenamos en abril del 2018, o sea, van a ser 2 años. Lo estrenamos ahí mismo en la comunidad Francisco Huayquín, Treque, comuna de Tolten. Y a partir de ese momento el documental, que se llama Chagueltu, inició un camino, ¿no? Inició una experiencia de proyecciones. El documental estuvo en varios sitios, estuvo acá en Valparaíso, estuvo en Viña del Mar, estuvo en Valdivia, estuvo en San Felipe, Putaendo, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Neuquén, etcétera. Se paseó, digamos, por tanto el Gulu Mapu como el Puel Mapu, y también tuvo la fortuna de llegar inclusive a Montevideo, Uruguay, y a Barcelona, allá en Cataluña. Entonces, en ese proceso, yo conversando una vez en el terminal de buses de Valdivia, un hombre llamado Isaac Nahuelpan, que pertenece a la comunidad mapuche lasquenche de Villa Nahuel, esto es en San José de la Mariquina, región de Los Ríos, pusimos a conversar el documental, y él en un momento me dijo, bueno, Felipe, está muy bueno lo del documental, pero ¿qué va a quedar después del documental? Entonces, yo, a lo mejor un poco ignorante, le digo, pero Isaac, ¿no le parece que con el documental ya estamos? Entonces me dice, no, pero resulta que usted lo que está haciendo después de cada proyección está haciendo un nucham. Es decir, en lengua mapuzungún, nucham significa una conversación. Entonces, ¿por qué usted no va registrando todas esas conversaciones y después presenta un informe, algo así, algo que quede? Entonces, yo la quedé pensando y me pareció una idea tremenda. Entonces, dije, cuando ya concluya el proceso del documental, cuando ya concluya como todas las exhibiciones, todas las proyecciones, cuando una vez que el documental se haya subido a internet y cualquiera lo pueda acceder, en ese momento vamos a hacer un librito que va a compilar todos los testimonios, o gran parte de los testimonios, de las personas que vieron el documental y comentaron, criticaron, preguntaron, o lo más importante, los hizo reflexionar. El documental Chagueltu los removió de alguna forma. Entonces, Chagueltu Mai, palabras a partir del documental Chagueltu, es eso. Es un libro que compila la experiencia del documental. Pero aparte de eso, tiene un par de cosas más. Tiene dos textos, que es uno es de Rafael Valles, que es un profesor y documentalista brasileño que vio el documental. El otro es un texto de Sebastián Carenzo, que es un antropólogo argentino que hizo posible una de las proyecciones en Buenos Aires. Y hay un capítulo o un componente del libro que me parece maravilloso, que las ilustraciones presentes en el libro, es un libro que no tiene fotografías, ese fue un pie forzado mío, el libro tiene ilustraciones, y las ilustraciones son momentos del documental reinterpretados, recreados por un grupo de ilustradoras de acá de la zona, que estamos hablando de la Joana Cofré, de la Mariana Lazo, que es una muralista, la Lorena Vélez, de allá de Putaendo, que también es muralista y artista plástica, y el Claudio Álvarez, más conocido como Álvarex o el subcomandante Oso, autor de Los Osos Filosóficos y Poéticos, y la Pamela Román, que es grabadora y artista plástica y profesora. Todas estas chicas tan todopoderosas hicieron las ilustraciones de Chagueltu Mai. Entonces, finalmente quedó un libro como viene, no sé, quedó un libro bien singular, ¿ah? Un libro que es textos desde el documental, reflexiones desde el documental, la participación de toda esta gente y las ilustraciones de estas dibujantes y artistas de acá de la región de Valparaíso. Felipe, ya un poco como para ir cerrando esta entrevista, quería preguntarte cómo podemos acceder a este material. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento del libro Chayel Tumay y cómo podemos acceder a tu trabajo como documental? La forma más sencilla es ir a matildeaudiovisuales.wordpress.com, Matilde Audiovisuales, buscarlo de repente en Google, en algún buscador de internet, por Matilde Audiovisuales, que es la mini productora, la productora que en la que yo facturo estos materiales. Ahí se van a encontrar no solamente con los enlaces a Chayel Tú y al documental Última Escena que estábamos conversando, sino que también al libro Chayel Tumay. En el caso del librito de Chayel Tumay, Palabras a partir del documental Chayel Tú, vamos a realizar una presentación en este contexto COVID. Vamos a desarrollar una presentación que la vamos a hacer a través de Zoom, de esta plataforma, y la vamos a hacer este sábado 23 de mayo desde las 7 de la tarde. Y los que quieran acceder me tienen que mandar un mensaje al Facebook de Matilde Audiovisuales, también puede ser al mail matildeaudiovisuales@gmail.com. Bueno, Felipe, entonces muchísimas gracias para ti, para compartirnos toda esta experiencia que ha sido muy, muy interesante, de memoria, de cultura, de resistencia, de rescate de un trabajo muy importante que se realizó en la década del 60 y el 70 a través del Departamento de Cine, la CUT, y este documental que tú hiciste, Últimas Escenas, y también, por otro lado, el documental Chayel Tumay y el libro Chayel Tumay, que también hablan acerca del trabajo de Pedro Ñanco, educador de lengua y cultura mapuche, y el rescate que se hizo de todos los NUTRAM que tú pudiste hacer a partir de este documental, y que además tiene mucha coherencia, ¿cierto? Rescatar el trabajo de un profesor que educa en la lengua mapuche y además después hacer NUTRAM y poder rescatar la experiencia de comunidades que son huincas de otros lugares de la tierra, ajenas a la cultura mapuche, pero ¿qué sintieron estas comunidades respecto a tu trabajo? Quiero agradecerte y te dejo unas palabras finales para que también te puedas despedir de nuestros auditores y auditoras. Bueno, como le planteé al principio, muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por la invitación a hablar un poquito de estos trabajos. Solamente una precisión, pero que es una precisión interesada, en el sentido que a mí me parece que hay una densidad en la lengua mapuzungún que es interesante de experienciar, de vivir. El documental se llama Chayel Tú. Alguna gente pregunta, dice, bueno, ¿y qué significa Chayel Tú? ¿Cómo se pronuncia? Mire, que es tan difícil como se escribe. Bueno, hay una explicación para la expresión Chayel Tú que aparece en el documental y que a mi juicio es el nervio de ese trabajo. Yo en un momento me encontré que la expresión Chayel Tumay es un modo de agradecer. Y es un modo de agradecer que no cancela la acción. Eso me pareció súper profundo. Habitualmente uno dice gracias y como que gracias y ya está. Pero el mapuzungún tiene esta posibilidad que tú agradeces y como que también planteas que te gustaría que esto se volviera a repetir. Y ese sentido, esa noción que tenemos relaciones de tipo recíproca y que las relaciones humanas debieran basarse en la reciprocidad, me parece súper potente y me parece súper necesaria de recordar, especialmente en momentos tan mezquinos como los que estamos viviendo y especialmente en sociedades tan bombardeadas por el individualismo y el neoliberalismo capitalista como es la sociedad chilena. El documental es Chayel Tú, que ahí ya van a ver por qué se llama de esa forma, y el librito se llama Chayel Tumay, que es, como te digo, un modo de agradecer. Y para quienes nos están escuchando, todo esto lo pueden encontrar en matildeaudiovisuales.wordpress.org y en el Facebook Matilde Audiovisuales. Y no olvidar que este sábado 23 de mayo a las 7 de la tarde se va a realizar el lanzamiento. Ustedes a través del Facebook piden el link vía Zoom para poder conectarse al lanzamiento del libro Chayel Tumay. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por todo este contacto y por toda la información que nos entregas y también por este trabajo que para nosotros es muy importante de cultura y resistencia y transformación social. Vale, muchísimas gracias. Esta fue la microsección de Evade Noticias. Evade Noticias, cultura y resistencia. Evade Noticias, cultura y resistencia. Evade Noticias, cultura y resistencia. Evade Noticias, cultura y resistencia.